Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, 1 de noviembre de 2025, estamos en esta solemnidad, con todas las letras, de la fiesta, solemnidad de todos los santos. Estamos en esta 30ª semana durante el año del tiempo ordinario, hoy un día especial, por lo tanto vamos a utilizar el color blanco para nuestras celebraciones litúrgicas. El antecedente occidental de esta solemnidad de la Iglesia es la fiesta de la dedicación del Panteón Romano que el Papa Bonifacio IV hizo a la Virgen María y a todos los mártires el 13 de mayo de 610. Diversas iglesias de Europa empezaron a celebrar la fiesta, aunque en fechas distintas. Alcuino comenzó a celebrarla el 1 de noviembre y a instancias del rey de los francos, Luis el Piadoso, se extendió a toda la región franco-germana. Es una fiesta que reconoce la santidad de tantos hermanos y hermanas anónimos que fueron fieles a Jesús a lo largo de su vida y al mismo tiempo muestra que todos los santos forman una admirable comunión celestial e interceden por quienes peregrinan en el tiempo de este mundo. Y agregando que también son los santos canonizados por la Santa Iglesia, y como dice acá, los santos anónimos, aquellos que no conocemos, pero que Dios sí los reconoce, porque Dios solamente conoce el corazón de los hombres. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados y yo los aliviaré, dice el Señor, aleluya. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos porque serán consolados. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.